este lugar, amado Espíritu. Solo anhelamos tu presencia, Señor, en estos días. Solo anhelamos tu Espíritu entre nosotros en estos días. Levantamos nuestras manos al Señor. En la gloria de tu presencia, mi alma reposa. Junto a ti, en lo profundo de tu amor, encuentro paz. Tuyo soy. Gloria de tu presencia, mi alma reposa junto a ti en lo profundo de tu amor. Yo soy. este lugar. I'm resurrecting dreams. Estoy resucitando sueños. The dreams are coming alive. Los sueños se hacen realidad de nuevo.